actividad, ritmo, estilo, Royal Factory. Dime si sí o no, te gusta cuando me acerco y te doy calor. Nuestro cuerpo rozan y provocan tentación. Hay algo de ti que a mí me seduce y me apaga la luz. Tentación D-A-W-D-Y y me apagan las luces.